cuidar mi huerto, por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé cerrar mis ojos y sentir. Y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio. Se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. Ven a saciarme otra vez. Otra vez saciame. Otra vez. Olvidé voltear a verte, limité mi devoción. Descuidé aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación. Y corría cada día sin control. Y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio. Se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. Ven a saciarme otra vez. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme.